Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Mudarse en silencio, empacando a los altos, llevarlos en cajas para luego soltarlos. Gritarle gracias al espacio vacío, por lo perdido, por lo ganado, por lo dormido y por lo soñado. Cambiar la piel para renacer, como un reptil sabe hacer. Decidir el movimiento para que al volver, tras una reclusión de alta montaña, como el águila hace cuando ya extraña, sirvan su pico, plumas y garras. Mudarse una y otra vez, como la hora cristal que entera a la noche convence de que moriría si no lograra adaptarse a su ser de día. Thank you. un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Trigésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abríamos escuchando a Masquerade. Es el nombre del proyecto solitario de Fumi Miyoshi, una fémina japonesa que reside en Tokio y se define como artista sonora que construye su propio ritmo de collage auditivo. 34423 es el nombre del disco de Masquerade, del que escuchamos el track Arc. Artistas como Aphex Twin y Nine Inch Nails son las grandes influencias de su juventud. Decimos que es un programa para escuchar con auriculares. Yo los tengo puestos en este momento y disfruté muchísimo del tema de Masquerade, como los que vendrán. Una noche que tendrá bastante de música y bastante de palabras. El lunes, como siempre, intentamos ingresar al sueño imbuidos de la magia narrativa de Monolimbo, que hoy nos trae dos muy buenas sorpresas para la segunda media hora. Mientras Juan Calimpani se divierte en la operación técnica, Mecha Carrizo produce online La Vuelta a los Lunes, brindando en alto aquí el compañero Juan con un elixir de muy buena destilación en sus manos, se toca el pecho, inspira y sabe que es un hombre feliz por estar haciendo radio estas horas, disfrutando de estos contenidos, como los que también produjo Santi Mazzucchini, para que ingresemos una vez más a pasear por la tierra prometida. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar, las armonías infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. Tierra prometida. Sí, señor. Oui, monsieur. Ovidie Montllor, cantautor y actor español. Nació en la ciudad de Alcoy, provincia de Alicante, pero vivió gran parte de su vida en Barcelona. Su lengua no fue el español, sino el catalán, y es reconocido como uno de los grandes referentes del movimiento Nueva Canción. Sí, señor, dijimos, señor, en ser, señor, sí, señor. Sí, señor. Este movimiento reivindicó la lengua catalana, a su vez que denunció los atropellos del franquismo en plena guerra civil. Il y en a pas sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les... Ovidie comenzó a tomar notoriedad a finales de los años 60 y principios de los 70, siendo reconocido como músico vanguardista e innovador, influenciado por Brassens y también por Leo Ferré. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Según las leyendas que circulan en torno a su vida, Su primera canción la escribió tras asistir a un recital de Raymond y Pi de la Serra. La canción se llamaba La Samarreta, que significa la camiseta. Esta canción se convirtió en un símbolo de la resistencia antifranquista. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta al fer per me ella. Habiendo nacido en el seno de una familia muy humilde, hijo de un obrero textil, Pepe Montlor, anarquista convencido, no fue extraño que se volviera un militante comunista, integrante del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sortir al carrer i treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia, jo treballava amb la cota. Del 68 al 80, Ovidi grabó a ritmo de un álbum por año, pero con la democracia llegó el silencio. Su última grabación fue el 4 de febrero del 42, su fecha de nacimiento. A finales de la década, las instituciones dejaron de dar su soporte a los cantantes y las discográficas también abandonaron la música comprometida. Por este motivo, Ovidi se vio abocado al cine y la televisión. Porque abriga, me l'estima y le pregue que no se me faça. Bella. Em preocupa un nou punt, senyores i senyors, i us en demano excuses, però m'és molt penós. Em preocupa el meu cul d'un temps ençà és negat, se m'ha tornat gandul, se'n diu alliberat. Su legado fueron 51 películas. Durante más de 10 años no grabará ningún disco y recién a principios de los 90 Ovidi planteó el retorno a los estudios y comenzó a preparar Very Good. Sin embargo, falleció en 1995 en Barcelona a consecuencia de un cáncer de esófago. 5 meses antes, Alcoy, su ciudad, le había tributado un emotivo homenaje. Y así partió, bajo la memoria de su pueblo, a la tierra prometida. I com que la tragèdia demostra que cultura amb prou feines és cul, em preocupa el meu cul. Em preocupa el meu cul, em preocupa el meu cul. luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Luego de la visita de Santi Mazzucchini a la Tierra Prometida para encontrarse con Ovidi Montlor, escuchábamos a la banda catalana Glissando haciendo el tema Por Expan, editado en el disco Marcla y Anorto Marco del año 2002, editado por el sello Ariadna. Agradecemos mucho a Juan Romero por sus aportes musicales, tanto a este programa como también a Radio Rueda con su programa El Mezclacintas. Juan ha vivido en Cataluña varios años y justo de esas causalidades cósmicas, ¿no? Hoy buscábamos música de aquella región y nos dio un arsenal, una cantidad enorme de opciones, de las cuales Glissando nos pareció muy apropiada para esta hora. Va dedicado con mucho afecto a los amigos y amigas que están en Cataluña, en España, que se han ido en busca de su propio destino, hablando de mudanzas, a Rodrigo, Natalia, Andrea y tantos más. Saludamos también a los amigos que se conectan a través de las redes sociales. Crónicas Inconscientes dicen: una nueva noche esperada para escuchar Limbo y cerrar un muy buen día. Gracias, Cristian Estrella, por otro programa más que nos regalás. Bueno, gracias a vos. En nombre de todo el equipo de Limbo, somos unos cuantos, así que a mí me toca agradecerte, pero el sentimiento lo tenemos todos. Y también un gran abrazo a Francisco Freud, que nos manda a su vez un abrazo desde Quilmes, y entonces todo se multiplica. Los invito a que se queden en la sintonía de Limbo, porque tras la pausa, un poco más de muy buena música, y luego nos sumergimos en el mundo de Mono Limbo. Vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Basti Banyan hace la canción del tren. It's ready. La brújula de las estaciones. Estación de boussole. Una instrucción poética. Estaciones de boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. Veinte. Tienes. Veintiuno. Enfrente. Veintidós. Sacúdete. Veintitrés. La. Veinticuatro. Atención. Veinticinco. Y. Veintiséis. Estírate. Veintisiete. Hasta. Veintiocho. Tocar. Veintinueve. El. Treinta. Cielo. Treinta y uno. Acaricia. Tanda, escuchábamos a Basti Banian, una canción sugerida por nuestro compañero Leandro Sebane. Basti nació en Londres y retomó su carrera tras 30 años de haberla abandonado, 30 años por no tener éxito. Según ella, luego se dio cuenta de que había compuesto canciones de culto. La canción del tren es de 1966. Y en un tramo dice: ni siquiera sé lo que voy a decir cuando te encuentre. Ni siquiera sé lo que voy a encontrar cuando te vea. Pero de repente, ahora, sé a dónde pertenezco. Son El Limbo y Belly. Lisa Kaindé y Naomi Díaz cantan en inglés y en yoruba, y es el primer single del dúo franco-cubano con el tema Oya. Limbo. Te deposita en los brazos de Morfeo. Ya martes 10 de marzo del año 2015, primera emisión de la semana de Limbo. Nosotros decimos que es lunes porque es una forma práctica de recordarlo, pero estamos en las horas del martes, preparándonos para el sueño. Hay gente que crea, y que puede crear porque cree en lo que hace. Ese es el caso de Bill Wesley. Y también el caso de Patrick Hadley, de San Diego, California. Ellos lograron un instrumento musical artesanal con un sonido de arpa o de campana único. El diseño radical se basa en la africana mbira. Los dientes de metal se agrupan en múltiples octavas. Suenan por intervalos de octavas en una dirección de izquierda a derecha y se ejecuta a través del círculo de quintas. A diferencia de un piano que corre a través de la escala cromática, este instrumento tiene una sonoridad muy dulce realmente y es novedoso. Ahora vamos a ingresar a las tierras de Monolimbo, a la neblina, reencontrándonos, en este caso con un monolimbo que desde sus confines nos ha enviado unos audios sumamente interesantes. Vamos a escuchar dos cuentos y en el medio una interpretación con la mbira arrai, tal es el caso del instrumento del que les hablaba recién, mbira arrai o arrai mbira, y el tema Dropsy, ejecutado por el grupo Lumit. Ingresamos entonces a las tierras de Monolimbo, con los cuentos, con la música, y de mi parte les digo hasta mañana, que disfruten mucho de estas palabras que vienen a continuación, que seguramente abonarán con mucha fantasía las tierras del sueño. Hasta mañana. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Buenas noches, bienvenidos al Monolimbo, un espacio donde nuestro mono interior salta y cae en la red del subconsciente, el limbo, un espacio único, el entrecruzamiento de las chispas del miocardio de los 7.000 millones de habitantes de este planeta redondo. Eso es un mono. Una mona que escapa del cuerpo, atesorando con ella todo su acervo cultural y sus sueños. Monos que cuentan cuentos en un limbo. Buenas noches y bienvenidos al mundo de los hermanos cazadores. Un cuento folclórico de Vietnam antiguo. Es la historia de dos hermanos cazadores. Una época en donde los hermanos cazaban con el antiguo arte de la cacería al acecho, que consiste en colocar una rama lo suficientemente fuerte como para poder sostener a un hombre entre dos árboles. Y allí, en la noche, en completo silencio, al oír las pisadas del animal, disparar la flecha certera. Y esta es la historia de dos hermanos que una noche, sentados sobre una rama, de pronto, uno de ellos sintió que una mano huesuda lo sujetaba del cabello. Entonces, le dijo a su hermano: hermano, una mano huesuda me sujeta del cabello. En ese momento, su pariente disparó una flecha certera y cortante, guiándose únicamente por el sonido de la voz de su hermano. ¡Zruac! La flecha cortante amputó la mano huesuda. Entonces, el hermano tomó esa mano de su nuca y dijo: creo que es hora de que regresemos. Los dos hermanos regresaron a su casa con la mano huesuda. Junto a su casa, aquellos hermanos habían construido una choza para su madre, ya que su madre era tan vieja que resultaba un estorbo. Al llegar, oyeron gritos desde adentro de la choza. Y al abrir, observaron a su madre que lloraba, desangrándose, ya que le faltaba su mano. Uno de ellos tiró la mano adentro de la choza y volvió a cerrarla. Y así dejaron morir a su madre anciana. Thank you. vamos a saltar la pared que divide la libertad de la cárcel, pero también vamos a saltar la pared del tiempo. Vamos a viajar hacia el año 2012, a una mañana en que yo preguntaba cómo es esto de convertirse en mono y contar cuentos y saltar paredes. Taller donde se intenta rescatar uno de los oficios más antiguos de la humanidad, que es el de contar cuentos. Está bueno lo del cuento, fue una experiencia que armamos acá con el mono, pegamos una onda y está bueno porque como que lo lleva a uno a la raíz de uno. Imagínense que yo conté cosas que me acordaba de que me contaban los viejos al lado de mi casa, o sea, gente grande, historia de que son mito, leyenda acá de nuestro país, como un ejemplo, el Pomberito, el Lobizón, cosas así. Después también estuvo el bueno, el cuelgue de usar la misma imaginación de uno, colectiva o individual, y crear así, volar ya en haciendo cuentos, ¿no? Una historia. Y lo más fuerte fue el hacer una historia para chicos de 13, 14 años para abajo. Eso fue lo más satisfactorio. Y que después tengamos una devolución de esos chicos, eso fue lo más positivo. Para mí, en lo personal, lo que más me llenó, lo más positivo que fue. No sé. Bueno, mi nombre es Carlos y bueno, este taller está muy bueno, me ayuda a abrir la mente, a sacar un par de historias que día mañana la puedo seguir para contar a mis hijos y bueno, me gusta el taller. Bueno, mi nombre es Nelson y este taller es muy constructivo al nivel oral, al poder extender nuestra imaginación hacia otros lados, salir un poco más de lo que es el contexto de encierro, interactuar con compañeros que por ahí no teníamos mucha confianza y compartir un buen momento dentro de lo que es la narración oral. Compartir muchas cosas con gente que viene de afuera, desde la calle, a tomar su tiempo con nosotros y a poder construir lo que estamos por mostrarles. Hola, mi nombre es Román. Bueno, este taller es de narración oral. Acá tenemos un profesor que nos enseña a cómo construir una historia, un cuento. Hola, mi nombre es Maximiliano y bueno, estamos en un taller de narración. Es muy bueno saber que hay una profesión que es ser cuentero. Hola. Bueno, me llamo Miguel y hoy es la primera vez que participo en el taller y me gusta mucho el oficio que trajo el maestro cuentero para poder darle una capacidad laboral mañana en la calle. Bueno, hola, mi nombre es Maxi. Esta, bueno, la segunda vez que estoy acá con usted y me parece muy bueno, muy interesante y me gustaría que sigan evolucionando más de lo debido. Bueno, me presento, me dice Pólvora, soy un detenido acá de la unidad 48. Estamos acá con el maestro que le dicen que es un profesor que cuenta cuentos. Yo de mi parte, también acá soy estudiante de narración oral, de donde viene el mono cuentero, que les explico, es un profesional, no cualquiera. Y está bueno porque es para todo, para la gente que a lo mejor pierde la esperanza de que estas cosas no existen más y siguen existiendo, y en cualquier momento sacamos la medicina nueva, que estén tranquilos. Quiero que sepan nomás que el grupo que se formó es un grupo re sólido, re fuerte. Eso es lo que pasa, que yo siento con quien estoy. Siento la energía que tiene mi compañero, porque acá hay pibe que a lo mejor en otro momento capaz que a la autoridad le dice contame un cuento y no te va a contar. Y a cambio acá con el hombre, con el pibe que conocimos, con el mono cuentero, fue algo, una experiencia re distinta, y nos abrimos a todo, a no sé. Está bueno. Bueno, yo soy el Leo. Estamos acá en el taller de narración oral con el mono, que viene más que nada a tratar de enseñarnos un poco, y está en nosotros si queremos aprender o no y ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar un cuento que contó Waldemar, un integrante de estudiantes acá del CUSAM, ahora está en libertad, que el mono cuentero, profesor de nosotros del taller de narración, lo fue a visitar y a entrevistarlo, y también para que le cuente un poquito de qué se trataba el cuento y a qué lo hacía recordar. El cuento se llama El Viento y dice así. Pero bueno, y cuando viene, que fluya, no sé. Particular de cada uno. Yo siempre trato de evitar los conflictos. Que fluya, o sea, dijiste antes cuando te pregunté si querías contar ese cuento. ¿Qué contabas cuando venías al taller el año pasado? Y ya que no venís al taller, yo me acuerdo del cuento que hablaba del viento. ¿Vos te acordás que contabas algo del viento? Y de cómo era tu barrio y cómo llegaba el viento a tu barrio. Al Siamse, porque la gente sabe dónde queda el Siamse y qué es la montaña de basura del Siamse. Si yo te pongo una musiquita, Valdemar, vos me contás el cuento del viento. Cada noche, cada tarde el viento me recuerda que sigo estando en el barrio, que sigo siendo de barro. El sonido de los camiones descargando la basura en el Seance. Me lleva de inmediato a mi barrio. La basura de toda la provincia de Buenos Aires es tirada en el fondo de mi barrio. Camiones, día y noche, pasan, descargan. Y todo queda ahí, al lado de nosotros. Una muñeca gastada. Un perro con sarna. Una mirada gastada. Todo eso me recuerda. Cada tarde cuando el viento me devuelve un poco de mi alma. Este fue el Mono Limbo, un espacio para ir más allá del tiempo, más allá de la vida, más allá de los sueños, y subsistir, y persistir, y a veces sonreírle a la adversidad, sabiendo que todas las cosas tienen muchas formas de resolverse. Cada historia tiene muchos sentidos y muchos finales. Buenas noches, muchas gracias. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.